es Sandy Castillo y te invito a escuchar mi demo. Buenas noches, bienvenidos a su programa Amor y Romance. Los saludos, su amiga Cindy, te acompañaré en este recorrido de música romántica, con poemas, saludos e historias de amor. Iniciaremos el día de hoy con La forma de mi corazón, Shape of My Heart. Más diversión, nuestro maxifono está habilitado para tus pedidos musicales. 232-3427, no muevas tu dial de los 96.7. Máxima te vacila. Continuando con el desarrollo de nuestras informaciones, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró culpable al Estado peruano por la desaparición del estudiante universitario Kenneth Ansualdo, ocurrida en 1993 a manos de agentes del Servicio de Inteligencia del Ejército. Érase una vez una hermosa princesa que llevaba por nombre Rapunzel. Cuando cumplió 12 años, una malvada bruja la encerró en medio del bosque, en una elevada torre, sin escaleras ni salida alguna. Con 5.000 años de antigüedad, la ciudad sagrada de Caral, conocida originalmente como Chupacigarro o Chupacigarro Grande, es el yacimiento arqueológico más importante conocido relacionado a la civilización de Caral Supe, la más antigua de América, situada en el Valle de Supe, a 200 kilómetros al norte de Lima, en el Perú. Y a esta hora de la tarde, mientras manejas camino a casa, relájate con nosotros y disfruta de Maroon 5, She Will Be Loved. Centro de Idiomas y Tecnología, inglés, francés e italiano. Apertura de grupos cada mes, regulares e intensivos. Avenida Grau número 120. El inglés está en tu vida, pídelo en New Horizon. Nos despedimos con nuestros titulares. Presentan proyecto de ley para su debate en el Congreso. APRA plantea aplicar el voto voluntario. Violaciones de derechos humanos. Corte de San José condena al Estado peruano. Jefe de la SUNAT revela en el Congreso que clubes deben casi 100 millones de soles. Hugh Jackman volvería a conducir los premios Oscar. Muchas gracias por escuchar mi demo. Hasta una nueva oportunidad. Permiso.